Cuarta meditación. La encarnación. El evangelista San Lucas refiere el misterio de la encarnación que vamos a meditar ahora con estas palabras. Envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen desposada con cierto varón de la casa de David, llamado José. Y el nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado el ángel a donde ella estaba, le dijo: Dios te salve, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Al oír tales palabras, la virgen se turbó y púsose a considerar qué significaría una tal salutación. Y el ángel le dijo: Oh María, no temas, porque has hallado gracia en los ojos de Dios. Sábete que has de concebir en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, al cual el Señor Dios dará el trono de su padre David, y reinará en la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. Pero María dijo al ángel: ¿Cómo ha de ser eso? Pues yo no conozco varón alguno. El ángel en respuesta le dijo: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, por cuya causa lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahí tienes a tu parienta Isabel, que en su vejez ha concebido también un hijo, y la que se llama estéril hoy cuenta ya el sexto mes, porque para Dios nada es imposible. Entonces dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y enseguida el ángel se retiró de su presencia. Este es el primer misterio que San Ignacio propone al ejercitante después de la meditación que hemos hecho acerca del reino de Cristo. El santo autor de los ejercicios emplea en esta meditación un método muy usado en todos ellos, que consiste en mirar las personas, oír lo que hablan y ver lo que hacen. Según este método, propone los puntos de la meditación después de la oración preparatoria acostumbrada, la composición del lugar y la petición. El fruto que hemos de sacar de la presente meditación, como de todas las que hemos de hacer en la segunda semana, es el que San Ignacio indica en la petición a que acabamos de referirnos y que formula con estas palabras: Demandar conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. El conocimiento ha de ser interno, en el sentido de que hemos de profundizar el misterio cuanto nos sea posible con lumbre de fe, y hemos de procurar que se arraigue en nuestro corazón, transformando nuestra alma. Y el amor ha de ser tan generoso que nos lleve a imitar el ejemplo de nuestro Señor. Para ordenar de algún modo nuestras ideas dentro del marco que San Ignacio traza, vamos a meditar los tres puntos siguientes. La página del Evangelio que acabamos de leer contiene un misterio de pureza, otro de humildad y, finalmente, otro de íntima unión divina. Desarrollemos brevemente estas ideas. Basta leer el Evangelio de San Lucas para percibir que todo él trasciende a pureza. Es como un campo de azucenas. Así son las personas que en él aparecen: el ángel, la Virgen y el Verbo encarnado. No creo que sea preciso insistir en esta idea, pues con indicarla hay bastante para que la puedan fácilmente meditar. Además, uno de los aspectos más delicados que el presente Evangelio ofrece es la observación que propone la Virgen Santísima cuando le dice el ángel que va a ser madre de Dios. Pregunta entonces Nuestra Señora, ¿cómo puede ser esto? Pues ella se ha ofrecido a su Dios con voto perfecto de virginidad. En este punto, que como digo, es uno de los más delicados que el presente Evangelio contiene, vuelve a aparecer la pureza inmaculada. La misma se ve al principio del Evangelio, cuando el ángel llama a Nuestra Señora la llena de gracia. Pues, aunque no se menciona en estas palabras la virtud particular que nosotros llamamos pureza, significan la pureza total del alma en el sentido más amplio y más profundo. La gracia y la pureza se confunden, pues tanto más pura es un alma, cuanto su gracia es más abundante. Por otra parte, el final del mismo Evangelio, cuando ya hemos de contemplar la encarnación del Verbo, nos produce la misma impresión. El Verbo de Dios es la pureza encarnada y además la virtud divina purificadora. Cuanto se acerca a esa pureza, queda purificado. Lo veremos más adelante en la vida pública, cuando le contemplemos ejercitando su acción purificadora entre los pecadores. La misma Sagrada Escritura dice que el Señor se apacienta entre lirios. Podemos pensar cuál sería la pureza que se transfundiera de Jesús a su Madre Santísima en este misterio adorable. Estas consideraciones, que no hemos hecho más que apuntar, pueden servirnos para darnos luz sobre lo que es la pureza del alma, para estimarla, amarla y buscarla con todo nuestro afán. Creo que alguna vez nos hemos detenido a explicar cómo la vida espiritual no es otra cosa que un adelantar en el camino de la pureza interior, y cómo, en razón directa de esta pureza, está todo, hasta las más altas comunicaciones divinas. No olvidemos que, aunque aludimos con la palabra pureza a una virtud particular, ella tiene un sentido más amplio y ha de alcanzar a todas las virtudes. Esta purificación total ha de ser la tarea principal de nuestra vida religiosa. Es, además, el misterio de la encarnación, un profundo misterio de humildad. La humildad aparece en él desde el principio hasta el fin, desde lo más exterior hasta lo más hondo del mismo. Los sentimientos de la Virgen Santísima fueron de una humildad que enternece. Recuerden, como dice el Evangelio, que se turbó al oír las palabras del ángel, y cómo esta turbación no es otra cosa que la reacción natural de un alma humilde ante la grandeza y la gloria que se le revela. Propio es de los humildes turbarse así, con una turbación santa que parece timidez y es generosidad. Turbación que no oscurece la mente, sino que es una especie de temor sagrado y de adoración ante las misericordias del Señor. Tales eran los sentimientos de la Virgen Santísima al principio del diálogo que hubo de sostener con el ángel. Y tales fueron los que tuvo al final del mismo diálogo, pues se llama a sí misma esclava del Señor y se rinde con perfecto rendimiento a la voluntad divina en el momento en que el Señor la va a levantar a la más grande dignidad que hay en los cielos y en la tierra, después de la dignidad de Jesucristo. Esta humildad profunda de sentimientos está envuelta en un ambiente exterior humilde. Imagínense una casa pobrísima en un pueblo insignificante de la menospreciada Galilea, que a su vez no es más que una región pequeña de la diminuta Palestina. Y en esa casita es donde tiene lugar el adorable misterio que contemplamos. La Virgen vive allí, ignorada del mundo, en oscuridad completa. Es verdad que ella poseía una gloria de las que el mundo estima, pues era de la raza de David. Pero como la pobreza es el manto que encubre todas las glorias, y los descendientes de David estaban sumidos en la pobreza, la Santísima Virgen no tenía ante los hombres la gloria de esa ascendencia como la hubiera tenido en otras circunstancias. Todo es pequeño, ignorado, humilde y oscuro en torno suyo. En esa como nubecilla de humildad es donde ella recibió la gran comunicación divina de que depende la salvación del mundo. Pero sobre todo, pensemos que el más profundo misterio de humildad que hay en la página evangélica, que sirve de base a la presente meditación, hay que buscarlo en el anonadamiento del Verbo de Dios. San Pablo, en su epístola a los Filipenses, expresa esa humillación diciendo: habéis de tener en vuestro corazón los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo en el suyo, que aunque era de condición divina, no consideró un tesoro aprovechable el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y reducido a la condición de hombre. El apóstol alude en estas palabras al misterio de la encarnación y el tomar nuestra naturaleza, es decir, la forma de siervo, lo considera San Pablo como un anonadarse del Verbo divino. No creo que sea posible encontrar una palabra más expresiva para significar la humillación total y perfecta que esta palabra, anonadarse, empleada por el apóstol de las gentes. Cierto que el Verbo de Dios, al unirse a la naturaleza humana, no perdió nada de su naturaleza divina. Pero también es cierto que todo el esplendor, toda la majestad, toda la gloria suya quedó como eclipsada. Y al hacerse hombre, bajó hasta el abismo de nuestra nada. Este aniquilarse no es más que el primer paso que dio el Verbo divino en el camino de las humillaciones que habían de tener su corona en el Calvario. Si un momento pensamos en lo que significan estos dos términos, Dios y hombre, percibiremos la hondura de humillación a que alude San Pablo. Cuando mediten este aspecto del misterio de la encarnación y vean particularmente las humillaciones del Señor, no olviden que se trata de la obra más grande de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, que es la redención, y del instrumento más santo para esa obra, que es indudablemente la humanidad de Jesucristo, y de la persona más allegada al Redentor, que es la Santísima Virgen. Y que para llevar a cabo la redención, quien dice redención, dice la obra de celo por excelencia, el primer paso que da el Verbo de Dios es de humildad, y el misterio fundamental se realiza en un ambiente de perfecta humildad, y de humildad hasta el anonadamiento. San Pablo, que a veces es tan rico y tan abundante en palabras, en esta ocasión cree haberlo dicho todo cuando pone las palabras «se anonadó». Contra el criterio del mundo, aprendamos que, si queremos glorificar a Dios y queremos hacer bien a nuestros hermanos, lo primero que tenemos que hacer es humillarnos con generosidad. El mundo dirá que para poder hacer algún bien se necesita estimación, prestigio, gloria de los hombres. Pero Jesucristo nos enseña que lo mejor de todo para hacer ese bien es comenzar anonadándose. Fiémonos del Señor y rechacemos como un engaño la doctrina sofisticada del mundo. Notemos, por otra parte, que van unidas la pureza y la humildad, porque nunca hay la una sin la otra, ni es posible que el alma se purifique si no es humilde, sin que por su humildad adelante en la propia purificación. San Bernardo, al hablar de la Virgen María, cuando quiere contarnos la mayor de sus glorias, la hace consistir, como hemos dicho uno de estos días, precisamente en esto, en que supo juntar la profunda humildad con la perfecta pureza. Es como el gran prodigio de Dios. Y este prodigio de Dios se ha de repetir en nosotros según nuestra pequeñez, si queremos vivir la vida religiosa como el Señor nos pide. Pureza perfecta de corazón, pero unida a la perfecta humildad. Ya saben cómo, prácticamente, entrar por el camino de la humildad con toda la generosidad que el alma pueda, es asegurarse la perfecta purificación. Por eso, los santos no saben hablar de la santificación de las almas sin señalar como el primer paso de esa santificación, la humildad. Pero en el misterio de la Encarnación hay todavía más. No es solamente un misterio en que se nos enseña la humildad y la pureza como sendas que llevan a la unión con Dios, sino también un misterio en que se nos muestra la unión divina. Hay dos uniones que saltan a la vista apenas se lee la página del Evangelio de San Lucas que venimos meditando. Una es la unión que se establece entre la Virgen Santísima y el Verbo humanado. Y otra es la unión que vemos entre la divinidad y la humanidad de Jesucristo. Esta última unión es la más íntima que puede concebirse, hasta el punto de que ambas naturalezas, la divina y la humana, forman una sola persona. Pero no la miremos sólo como una unión, por decirlo así, física, aunque en realidad lo es, sino pensemos además que la divinidad transforma a la humanidad en esa unión, y la transforma de suerte que el entendimiento humano y la voluntad humana y el corazón humano de Jesucristo están perfectamente unidos a la sabiduría, a la voluntad y, permitidme esta palabra, al corazón de Dios. La vida de la divinidad informa la mente, la voluntad y el corazón de nuestro Señor. Y este es el modelo de la unión que deben tener las almas con su Dios. Hasta ese punto hemos de procurar llegar, en cuanto sea posible, a una pura criatura. Reflejo perfecto de esa unión que hay entre la humanidad y la divinidad del Redentor es la que hay entre la Virgen y el Verbo humanado. Ella es, ciertamente, el sagrario en que viene a encerrarse Dios hecho hombre. Como a veces suelen decir los santos padres, es la flor en cuyo cáliz se posó la abeja divina que es Jesucristo. Pero es un sagrario viviente y es una flor no marchita, sino que envuelve a la abeja divina con los aromas que exhala. Ella recibe la vida del Verbo humanado que se le comunica con una abundancia no igualada jamás por ninguna criatura, ni en los cielos ni en la tierra. La divina maternidad enriquece extraordinariamente el alma de la Virgen. Si desde el primer momento de su existencia la Santísima Virgen tuvo unión tan íntima con Dios, pues Él habitó en ella en plenitud de gracia, esa unión se hizo todavía más íntima y más perfecta en el momento en que empezó a vivir en su seno el Redentor del mundo, ya que, unida al Verbo encarnado, se fue transformando cada vez más en Él su alma purísima. Si San Pablo, al considerar su propia vida transformada en Cristo por divina gracia, escribía aquellas sublimes palabras: vivo yo, mas no yo, sino Cristo vive en mí, ¿cuánto más podría repetirlas la Santísima Virgen al concebir al Hijo de Dios? Los santos padres, hablando de este misterio, dicen que la Virgen Santísima concibió a su Hijo antes con la mente que con el cuerpo. Con esta fórmula expresan la misma verdad que nosotros estamos recordando. Si nuestra unión con Dios no ha de ser una simple imaginación ni una ilusión, si ha de ser real y verdadera, hemos de imitar esa unión de la Virgen María con el Verbo hecho hombre y aquella otra unión de la humanidad santísima de Jesucristo con la divinidad. Por aquí podemos ver la alteza a que nos llama el Señor, el tesoro que vamos buscando, la gloria que nos espera. Si se nos habla de humillaciones, si se nos habla de despojos para conseguir la perfecta pureza del corazón, ¿qué es todo ello en comparación de lo que esperamos y buscamos? Todo trabajo y todo anhelo y todo sacrificio es nada en comparación de este bien inmenso, es decir, en comparación de la unión divina que por ese camino esperamos encontrar. Ahí tenéis un modo de meditar la encarnación que puede ser provechosísimo. Podéis ver en ella un misterio de pureza, un misterio de humildad y un misterio de unión divina. Al oír estas tres palabras, entendéis sin duda que son como la síntesis de la vida interior, fundamento de humildad, camino de purificación y unión divina, forman la vida interior de las almas. Esa vida interior es la que buscábamos cuando vinimos a la religión. Pero no era ella sola, sino que pensábamos en que nuestra vida interior se convirtiera en fuente de donde brotaran abundantes las aguas que habían de regar el campo del Señor. Soñábamos con que nuestra vida interior nos sirviera para salvar muchas almas. Aun este aspecto de nuestra vocación y de nuestros deseos lo encontramos aquí, en el misterio que estamos meditando. En último término, ¿qué es este misterio? ¿No es el primer paso que da el Verbo para salvar al mundo, es decir, para sacarlo de sus pecados, de su codicia, de su soberbia, de su sensualidad, de sus escándalos, de sus errores, y volverlo purificado a Dios? El misterio de la redención empieza a realizarse aquí. Recordemos con San Ignacio la situación del mundo cuando el Señor vino a la tierra. Pensemos que el mundo estaba universalmente corrompido de tal manera que aun aquella porción que el Señor parecía haber elegido especialmente para sí, como era la Judea, vivía en un espíritu tan extraviado, aun conociendo a Dios, como veremos cuando hablemos del ministerio público de nuestro Señor. Y ese mundo, que no es más que un episodio de la ingratitud inmensa que llena toda la historia de la humanidad, es el que Jesucristo quiere salvar, lo mismo que a todas las generaciones humanas. Pues el primer paso para salvar a ese mundo es este que hemos meditado nosotros. Misterio oculto de vida interior, donde resplandecen sobre todo la pureza, la humildad y la unión divina. Esto nos enseñará que, si queremos ser cooperadores de Cristo con un apostolado santo, cada uno según nuestra propia vocación, y queremos trabajar eficazmente por la salvación de las almas, hemos de seguir las sendas que el Señor nos muestra. Y tanto más eficaz será nuestro apostolado cuanto más fielmente sigamos los pasos de Jesucristo. ¿No promete el Señor que nuestro apostolado será más o menos glorioso a los ojos de los hombres? Pero sí nos promete que imitándole a Él será eficaz. Tanto más eficaz cuanto más fielmente le imitemos. Echemos, pues, los cimientos de nuestro apostolado buscando la verdadera vida interior. En vez de mirar hacia afuera para derramarnos en las criaturas y soñar apostolados fantásticos, de esos que hacen mucho ruido en el mundo, pero luego son como nubes sin agua. Pensemos en el apostolado más sólido, en poner generosamente el cimiento de la vida interior para ponernos mediante ella en las manos de Dios y ser instrumentos escogidos de la gloria divina.